Una semana más estamos en Hablemos de Cine, pendientes de esos estrenos, los que llegan a la gran pantalla este fin de semana. A partir de mañana podremos ver, por ejemplo, esa calle, Cloverfield 10. Y es que llega ese thriller lleno de intriga y secuestros, además de desapariciones. Hasta el momento 73 votos y un resultado de 6,9. Buena nota para esta película que te presentamos como la primera opción de Hablemos de Cine. En cuanto a la sinopsis, hablamos de una joven que sufre un accidente de coche. Cuando despierta, se encuentra encerrada en una celda bajo tierra, secuestrada por un hombre extraño que es John Goodman, que dice haberla salvado del día del juicio final. El excéntrico captor asegura que el exterior es inhabitable por culpa de un terrible ataque químico, algo que no sabe si creer. Es así que comienza esa pesadilla, una espiral de desconocimiento. La madre del criminal es infranqueable y ella tendrá que intentar analizar a su enemigo para conseguir sobrevivir. Veremos qué es lo que dice la crítica acerca de esta primera propuesta, pero aquí está el tráiler de esa película, como es Calle Cloverfield. Dice la crítica, inesperada en el mejor de los sentidos, su guión muy creativo está amplificado por una transformada interpretación de John Goodman. Es lo que dice The Hollywood Reporter. Vamos a Variety, una semisecuela sensacionalmente efectiva que no guarda ningún parecido narrativo o estilístico a su predecesora. Su tensión se basa más en lo psicológico que en los trucos. Dice Rolling Stone, esta calle Cloverfield viene cargada con todo lo que necesita un thriller psicológico para crisparte de los nervios. Su impacto va fraseando con Donald Trump para ser enorme. Puntuación de 3.5/4. También dice Boyce, el mayor exponente hasta la fecha del estilo Abrams. Y es que esa calle Cloverfield es un éxito bien rodada y escenificada, con impresionantes interpretaciones y construida con una crispante imprevisibilidad. Vamos a The Wrap, dice, aun cuando esta historia habría sido mejor como un corto de 40 minutos que como un largometraje, el debutante Dan ha reunido a un trío de actores en su máxima expresión y ellos hacen que el material se eleve. Y por último, Telegraph, una moderna historia, ¿es un thriller, un enigma o una película de monstruos? La heredera espiritual de Cloverfield de 2008, que te mantiene con esa intriga hasta el final. Puntuación de 4/5. Y vamos con otra propuesta, porque la segunda vamos a hablar de comedia, de acción y espionaje, todo en ese largometraje titulado Agente Contrainteligente. Hasta el momento tiene 90 votos y le otorgan un 6,2. Y es que Novi tiene lo que un hombre pobre de la ciudad inglesa de pescadores, que es Grisby, puede desear: 9 hijos y la novia más atractiva del norte de Inglaterra. Solo añora una cosa en su vida, a su hermano pequeño, que es Sebastian. Tras ser adoptados de niños por diferentes familias, Novi ha pasado 28 años buscándole. Tras descubrir su localización, Novi decide reunirse con su hermano, sin saber que no solo es un agente del MI6, sino que además acaba de destapar una trama que pone en peligro al mundo. A la carrera y acusado enormemente, Sebastián se da cuenta de que si va a salvar el mundo, necesitará la ayuda del idiota de su hermano mayor. Veremos qué es lo que dice la crítica, pero antes, ahí está ese tráiler de Agente contra Inteligente. Preparado, está transmitiendo Agente Graves. En 3, 2, 1... ¿Quién cojones eres? ¡Su hermano! ¡Me ha costado 28 años, pero por fin te he encontrado! ¡No me jodas! Espero no ser inoportuno. ¿Es tu hermano? No deben saber que estoy aquí. Labios sellados. Pero los míos no. Lo dice por su vagina. Enhorabuena, por cierto. ¿Para cuándo es? No estoy preñada, solo gorda. ¿Dónde has estado estos años? Soy agente secreto. Trabajo para el MI6. Tranquilo, está blindado. ¡No podéis hacernos pupa! ¡El coche está blindado! ¡Súbela! ¡Pum! Hay 7.000 millones de personas en un planeta en el que solo caben 5. Morirá gente a menos que la detenga. ¡No dejaré que te enfrentes a esto solo! ¡Venga! Ayer fue un día normal. Y ahora estamos intentando salvar el mundo. ¡Vaya hostia! Es mi hermano y necesita mi ayuda. Maten a esos gilipollas. El dardo contenía una toxina. Moriré si no lo chupas. ¡Absolutamente no! ¡Me has roto el tobillo! ¡No te preocupes! ¡Deja el espionaje a tu hermano! ¿Qué es eso? Bien, Novi, seduce a la gente vestida de verde. No tiene pérdida, es un bombón. ¡Oh, no! Es un bombonazo. ¿Quiere habitación limpia? De cabo a rabo. Dice Variety, una parodia de espionaje obscena pero forzada y en la mayor parte de la comedia basada en ese factor humano que resulta floja en comparación. Vamos con más críticas. Time Out, una mezcla de risas y acción más o menos lograda. Una película que es mejor cuando asume orgullosamente su inmadurez. Puntuación de 3 sobre 5. Dice Hollywood Reporter, no es Borat en la línea de decepción que demuestra otra vez que Baron Cohen, después de haberse embarcado en una carrera como actor serio, quizá esté hablándose un poco más con los años. Bueno, The Guardian, el creador de Ali G y Borat, muestra poca de su anarquía, brillantez en esa mansa comedia. Su moderada nueva película no consiguió gustarme pese a todos mis intentos. Puntuación de 3 sobre 5. No es mala la nota, de todas formas. Dice Weekly, el mejor trabajo de Cohen en una década. Dice también IndieWire, aun siendo brillante muchas veces, esta comedia no contempla a Cohen en su máxima potencia. Lo necesitamos de regreso al estilo Borat. Y nos lleva directamente esta comedia hasta otra película titulada El Regalo, lleno de intrigas, ese thriller psicológico que tiene que ver con la familia y que hasta el momento tiene 2.269 votos. Un 6,4. Buenas notas las que estamos viendo para las películas que te ofrecemos esta semana. Y es que hablamos de las vidas de un joven, concretamente matrimonio, que verá totalmente alterada después de que un conocido del pasado del marido comience a dejarles misteriosos regalos y se revele como un horrible secreto tras 20 años. Dentro de los premios, el Festival de Sitchet, mejor actor para Edgerton, y también dentro del sindicato de directores, nominado a mejor nuevo director. Veremos qué es lo que dice la crítica, la nota, los votantes ponen bastante bien este regalo que te presentamos a continuación en forma de tráiler. Es una casa de estilo moderno de mediados de siglo. La vista es fantástica y tiene mucha luz. ¿Te gusta? ¿Y a ti? Esto es genial. Estoy muy contento. Perdona, ¿te llamas Simon? ¿Eres sí, tú? Hola. Fuimos juntos al instituto. Esta es mi mujer, Robin. Él es... no recuerdo tu nombre. Gordon Mosley. Gordon. ¡Gordo! Vaya, colega, no te había reconocido. Bueno. ¿Cuánto tiempo ha pasado? Es una botella de vino muy cara. Deberías darle las gracias. Se imagina cosas. Cree que somos súper amigos. Pero tú estás hablando de amistad unilateral. No te va a quedar otra que romperla tú. Simon, tras tantos años, estaba dispuesto a aceptar que el pasado, pasado está. ¿Qué significa eso? Y yo qué sé. Pues algo significará. ¿Hola? Menudo sí, golpe. ¿Pero qué? Creo que venía de fuera. Aquí está. Esto no se ha acabado. Tiene una carpeta entera sobre él. Cuéntame lo que pasó. Eso fue hace 25 años. Tú has olvidado el pasado, pero el pasado no te olvida. Nos encontramos con la crítica de Cinemanía. La intriga está bien medida la mayor parte del tiempo, y es que en global ese film es sólido y al que solo se le puede achacar el estar carente de algo más de personalidad y el remarcar las cosas en exceso. Vamos a un thriller fríamente inquietante que aparece, bueno, pues como un anhelo, gracias a esas películas de los 80 y 90, con esas ironías a los dramas de aquellas épocas. Se acaba tomando un giro hacia el campo de minas moral y existencial de otras películas. Dice Chicago, en esencia es una pieza de cámara para tres personajes, y Veitemann, Hall y Edgerton son tres actores muy interesantes expuestos en ese firme debut en la dirección. Dice San Francisco, el regalo estira demasiado las cosas para ser un thriller de primera categoría. Aún así, entre los thrillers de segunda categoría, este es uno de los mejores. Y vamos con otra crítica, como es Chicago Sun-Time. Justo cuando pensamos que sabemos por dónde va esta sorpresa o este regalo, nos sorprende. Y entonces nos vuelve a sorprender. Puntuación de 3.5/4. The Warner Street Journal, uno de los mejores regalos que otorga concretamente esta película, es el desacostumbrado placer de sentirse como plastilina en las manos de un narrador de primera categoría. Y Washington Post, para cerrar, ese thriller psicológico inteligente y efectivo, aunque ligeramente vulgar. La última propuesta, una película española, una comedia que tiene que ver con la familia y que dirige Dani de la Orden, y es que se llama El Pregón. Hasta el momento 35 votos, no tenemos crítica, pero sí tenemos nota, un 5, y es que juraron que no se verían las caras nunca más, pero por esa cantidad razonable de dinero estarían dispuestos a hacer una excepción. Los hermanos Osorio, glorias olvidadas de la música electrónica de los 90 en ese grupo Supergalactic, algunos después, años después, han tocado fondo, totalmente olvidados. Cuando les contratan para ir juntos a dar el pregón en su pueblo natal, no imaginan la que se les viene encima. Sus intenciones de llegar, ganar el dinero y salir corriendo se ven truncadas por planes secretos, hordas de fans y también tradiciones ancestrales. Esa es la trama de ese pregón, que también tiene que ver con esto que se nos viene encima, como es la Semana Santa, que ya la tenemos aquí. Super Galactic, el futuro del pop español. One, two, three, four. ¿Tú te crees que gente que se mueve a ese nivel de las altas esferas va a querer venir al pueblo? Oye, ¿esto lo pagaríais? ¿10.000? Mira, Juan, como Bono con los niños africanos. El pregón es dentro de 3 días. ¿Tú sabes quiénes somos nosotros dos? Que esta gente no sabe quién soy yo. Es que no saben quién soy yo. ¿Sabes un poquito con quién estás hablando? ¿Cómo se llama? Lolo. ¡Lolo! ¡Qué bonito! ¿Todavía eres vegetariano? Soy vegano, que es más. Ya veréis qué carnecita tenemos en Proverso. ¿Cuál era este? ¡Lolo! ¡Lolo! ¡Joder, el Lolo! ¡El Lolo! ¿Está llorando, Richie? ¡Está buenísimo! ¡Venga, campeones! A ver, ¿tú no querías quedar bien con esta gente? ¡Nos quitamos los zapatos! ¡Con dos cojones! ¡Esto pesa un huevo! Ya está, ¿no? No, la procesión va hasta la ermita. La ermita. ¡Por la Virgen del Monte! ¡Traed un látigo! ¡Pitas, pitas! ¿Qué dices, pitas? ¡Yo soy de las gallinas! Aquí tenéis la cocaína. ¿Cocaína? Todos los artistas os drogáis muchísimo, todo el rato. ¿Estás bien? No he estado mejor en mi puta vida. Primo, trae otro. Te voy a matar al puti. ¿Quién es el puti? ¿Es mi hermano? Contábamos con distintas alternativas para cerrar este Hablemos de Cine, como es esa calle Cloverfield 10, o bien ese agente contrainteligente, además de ese fabuloso regalo, bueno, pues un regalo en forma de banda sonora, como es la que escuchamos y pertenece a ese agente contrainteligente. De esta forma cerramos. Por cierto, que en ese film también encontrarás a Penélope Cruz, nuestra actriz española, ya sabes. Dicho esto, simplemente me queda decirte que sigas disfrutando del cine. Nosotros te seguiremos acercando los estrenos, no la próxima semana porque estaremos de Semana Santa, pero sí la semana siguiente.